Somos continuadores de la gran obra de la presidenta Michelle Bachelet, pero eso nos da una obligación aún mayor, ser capaces de ampliar el ámbito de todas las políticas de protección social que hoy día han llegado a los sectores más necesitados del país, a nuestras clases medias que también quieren participar de los frutos del crecimiento que ha tenido el país en los últimos años.